La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Estamos abriendo aquí el cuarto y último bloque de Brothers por Metro 95.1. Estamos empezando a escuchar el special guest del día de hoy. Estamos hablando del brasilero Fran Bortolossi, el co-keeper de Colombo. Lo escuchamos y lo disfrutamos aquí en Brothers por Metro 95.1. Brothers by Festa Bros. Now. Members by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Escuchando el Special Guest en Brothers, estás escuchando a Fran Bortolossi. Metro Buenos Aires, 95.1, Brothers. Brothers by Festa Bros. Brothers by Festa Bros. 10 años. You'll miss. Estás escuchando el Special Guest en Brothers. Estás escuchando a Fran Bortolossi. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Bien amigos, llegamos al final de Brothers, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Mandamos un abrazo grande a Fran Bortolossi por participar en nuestro programa. Nosotros ahora los dejamos con Resident by Hernán Cataño, luego llegará Selection by DJ Paul. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 22 horas aquí en Brothers por Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro 95.1.